nombre no importa. ¿Cómo estamos, Vladimir? Muy buenas noches. Noches. No, bien, tú, ¿cómo estás, coño Mani? Bien, aquí ya listísimo para esta emisión, la número 8 del podcast. El último programa del año. Sí, y sobre todo que, no sé, pero el 8 tiene muchos significados, ¿no? O significantes, no, significados. ¿El infinito te suena? Ajá, sí. Pero he escuchado que es el, no sé, un estudio de la geometría, algo así, el 8 representa el inicio y el final, algo así, ¿no? Exacto. Entonces es un número interesante, ¿no? Y yo creo que para terminar y para empezar está muy bien. Aparte de que viene otro número interesante también, como es el número 9. Pero bueno. Y además se fue en friega el año, ¿eh? Desde que comenzamos a contar las semanas, como que se fue más en friega, ¿eh? Por ejemplo, ahorita, ahorita que hablas de esos, de los números... En el caso de la trampa del tigre jazz, ya lleva, este próximo 18 de enero cumple 3 años. Y no sé cómo es que llegamos a los 3 años, pero pues ya llegamos. Y no sé cómo lo hicimos. Pero... Y además, ¿no, en perspectiva se te hace como más largo, perdón, más corto el tiempo de que lo vas contando? Pues yo me acuerdo que no, como que, no se me hacía así como muy rápido, porque no había una meta. Por ejemplo, ahorita probablemente... Sí, me siento consciente de, wow, ya van 8 programas que promedio son casi 2 meses, ¿no? Pero en el otro, a lo mejor será porque no me gustaba ni en un inicio el jazz, como que al contrario. Era como de chin, ya van 9 y no puse jazz, y chin, ya van 10 y no puse jazz y cosas así, ¿no? Por eso quizás no noté que se fuera tan rápido, pero ya el segundo año, ahí para que veas. Ya cuando llegó Alba, a quien mando un saludote, quien pidió una canción para este... podcast, pues sí, ahí para que vea, así como que comencé a sentir que se iba más rápido, sobre todo porque nos acercábamos al número 100, que en sí nunca hemos llegado, nos quedamos en 99 y le hemos puesto nada más 99 y no sé qué nombre hasta la fecha. No hemos pasado del 100. Oye, que por cierto, poniéndonos al corriente, el episodio pasado les había dicho que les iba a grabar un cacho de del expo de juguetes que está en Los Fuertes. Ajá. Pero la verdad no grabé nada porque está muy chafa. O sea, ya fui y esta ha sido la más chafa de todos. Creo que tiene como 3 años que comenzó a hacerse esto. Uh-huh. Y ha sido la más chafa de todos. O sea, estaba muy solito. Bueno, muy... ¿cómo te diré? O sea, sí había juguetes, obvio, pero como que no tenía el mismo espíritu de los otros años. ¿Qué crees que haya pasado? No me llamó la atención. Salimos muy aburridos. ¿Qué crees que haya pasado? Una hipótesis. La gente no fue porque no quiso. No lo sé. Por ejemplo... La verdad no se me ocurre porque, por ejemplo, otros años estaba Game Planet hasta el fondo, o bueno, a los lados, y este año no estaba. Juegos de mesa había muy poquitos en comparación con otros años, había muy poquitos. No sé, como que ahora de todo había menos, no sé cómo explicarlo, pero de todo había menos. Hasta de bicis y eso, que otros años había muchas. Este año nada más había así de un solo modelo o dos y todo lleno, o sea, no había mucha variedad, pues. Algo de haber pasado, pero bueno, como dicen, y además dejarlo a lo pido. Claro, ¿eh? Compré los precios con Aurrera de Plaza Dorada y estaba en Aurrera más barato que en Los Fuertes. Entonces, pues también no tiene caso. Un evento el cual pues no tuvo... ¿Crees que haya sido la falta de publicidad? No, porque todo el mundo ya sabe. Y hay mucha publicidad en las calles, pero... No, la verdad no sé qué podría ser, porque de verdad, o sea, no es que hubiera... Otros años había juguetes de otras marcas, no necesariamente los de siempre, Mattel y todas esas, sino había otro tipo de marcas, y esta vez no. O sea, había menos marcas, y las marcas que habían menos cosas. Incluso había demostradores, años pasados había demostradores de cada marca, por ejemplo, de Crayola había demostradores de producto, de Mattel había demostradores, de Lego había demostradores, de Mi Alegría había demostradores, de Monte Carlo, de muchas cosas... Y este año no había tantos. O sea, sí había, pero yo creo que la mitad de demostradores que el año pasado. A veces sucede que la gente no va solamente. Pero bueno, esa era la razón por la cual no hubo video de... Yo tengo una hipótesis de por qué probablemente no fue la gente. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene hijos. Ah, no es cierto. Ay, no. También los niños ya no juegan con juguetes, a lo mejor. Bueno, ahorita es pura tablet, puros, o sea, todo lo que tenga que ver con aplicaciones para tablet y para celular, pero no sé, se me hace un poco raro. Bueno, yo lo veo así, no sé. ¿Cómo no van a llamar la atención? Y qué te diré, o sea, un niño naturalmente no juega con una tablet, juega con las tablets porque se las dan los papás. Si tú le das juguetes al niño, juega con juguetes, ¿no? Pero luego los papás se quejan de que el niño llora porque no le das el celular o la tablet. Porque enseñaste en un inicio a jugar a los niños con el celular. O sea, si le das un juguete a un niño, obviamente tienes que tenerle cierta atención o cierto cuidado de ver qué está haciendo. O de estimular el juego, ¿me explico? O sea, de facilitarle que juegue con cosas. Tienes que tener una atención con él. Pero en cambio, con la tablet solamente lo sientas y le das un jueguito y ya. Ya, ahí se está, las horas. No necesita más atención, todo está ahí. Por ahí me decía Marco, a quien mando un saludote. Vemos a niños distraídos o con algún problema de aprendizaje por estar demasiado en contacto con estos aparatos electrónicos y pues por lógica no tienen, digamos, el contacto con otros estímulos externos, ¿no? Diría por ahí un maestro que conocí que tiene más contacto con una realidad 2D que la 3D que tenemos todo el tiempo. Y decía Marco, dice, lo que pasa es de que, bueno, a lo mejor eso provoca esta cuestión muy común de la hiper, no imper, porque híjole, apenas me lo escribió una maestra así. No es imper, es hiperactivo. Bueno, en este caso, hiperactividad. Pero él decía, dice, hay niños hiperactivos porque hay padres hipoactivos. Exacto, ves? Sí, porque yo creo que no me opongo a que usen los niños la tablet, porque sí, yo creo que sí les ayuda, sí les estimula el uso de objetos electrónicos a temprana edad, pero no nada más eso es lo que les estimula. O sea, eso ayuda, sí, pero también otras actividades ayudan a que el niño se desarrolle bien. Tú lo estancas solamente con una sola cosa, pues, o sea, se atrofia, pues, no tiene ese contacto que sí necesita un niño. Un niño necesita manipular cosas para desarrollarse, no nada más apretar botones. Entonces, no es tampoco que la tablet esté toda mal. Sí tiene su beneficio, pero no es lo único que debe de hacer un niño. Pues eso, ojalá que llegue a los oídos de muchos papás. Luego quieren que los psicólogos... Y conste que lo estamos diciendo dos psicólogos titulados, ¿eh? Que no digan, exacto, que somos cualquier persona. No, y sobre todo que no quieran que hagamos milagros, señores. Porque luego van por eso y yo así. Ajá, sí, no. No, nosotros... Sí, revertir tantos años de desatención de los papás no se puede. No, no se puede. Nada, nada, nada, no se puede, en serio. Pero bueno, vámonos con la primera canción de esa nochecita, ¿no? ¿Quién empezó la última vez, tú o yo? Empezaste tú, pero pues ahora yo creo que vamos a irnos por pares, ¿no? Entonces ponemos de una vez dos canciones y regresamos con el primer tema de esta nochecita, ¿sí, no? Exactamente. Sale, entonces ¿quién va, tú o yo? Pues va, si quieres empiezo yo. Este es el especial de canciones, de las mejores canciones, bueno, de los mejores discos, en mi opinión, que yo escuché este año. No son de este año todos, lógicamente, pero son los discos que más escuché durante todo este tiempo y son canciones de esos respectivos discos, ¿sale? Entonces el primero con el que nos vamos a ir es de Moloco, regresándonos a los 90s, o que fue como, no, como de los 2000, cuando estaba de moda. Bueno, no estaba de moda, pero bien, era novedad del trip hop, esta canción de Moloco que se llama Fun For Me. Oh, y bueno, pues ya sabes la dinámica. Pero para ello ya elegimos cuatro canciones. De esas vamos a ver al azar. La vez anterior te mostré un cachito, ¿no? De cada una de las propuestas. Pero esta vez no lo hice. Sí, ahora sí. Para que ahora sí siga siendo sorpresa. Porque ya como que se notó que estaba preparado la última vez. Pues la neta, no. Tenemos cuatro canciones. Tenemos solamente una que poner ahorita. Entonces, del 1 al 4, ¿cuál quieres? Sale, entonces de las tuyas, empezamos con la 2. Pues, ¿qué crees? Esta es una propuesta que nos pidió nuestra amiga Alba hace ya un ratote, que manda un saludote. Y que, por cierto, vamos a hacer cambios ahorita en la trampa. Y bueno, es un grupo que yo sepa mexicano. No sé si alguna vez escuchaste el nombre de Salón Victoria. Me suena. Bueno, pues vamos a escuchar a estos cuates que en sí tocan, es una especie como de fusión entre rock y ska. Y pues hacen esta versión ya clásica, clásica, clásica de estas épocas. Y bueno, como es el último programa del año, pues se llama así la propuesta, El Año Viejo. Entonces vamos con estas dos propuestas. Nada que ver una con la otra, claro. Pero bueno, ya saben, aquí, solamente aquí pasa esto en El Nombre No Importa. By the minute

olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Hubo muchos muertos, una gran sequía, manifestaciones, se murió Chabela, elecciones falsas, rolas aloneras y dejó. ¡Una pinche suegra! Bueno, pues son canciones clásicas, ¿no es cierto? Ay, no. Bueno, ya la había escuchado, bueno, o sea, no, esta es una versión moderna, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, no. Más o menos, ya desde por ahí del 2000 y cacho, ya 2003 creo que la sacaron estos cuates, antes de que se separaran, porque ya este grupo pues ya fue, ahorita están los Victorios, creo que se llaman, y la neta están tocando un poquito mejor que cuando eran Salón Victoria. Pero bueno, esa es otra historia. Ah, bueno. Pues ya estamos ahora sí aquí adentrándonos al tema de la semana. ¿De qué vamos a hablar, Vladimir? Pues ahora sí, este es el especial de todo lo mejor del año y de lo que sigue del año que viene, que esperamos con ansias. Uh-huh. Nada más. A ver qué nos pareció este año que pasó. Híjole. ¿Qué tal viene el año que viene? Pues es que, a ver, es que este año, bueno, no sé, pero estuvo interesante porque pues hubo, digamos que, situaciones. Algunas previsibles, otras no tanto. Pues hubo un evento este año deportivo, el cual no tuvo nada, pero nada de publicidad. O sea, pasó desapercibido. ¿Qué otra cosa? No, pues no viene a mi mente. Ahorita, así de memoria, pues solamente gobernadores ratas que se fueron, ¿no? ¿qué más? ¿Y qué van a llegar? No, pues van a llegar, pero están protegidos por, según las malas lenguas, por el mismo estado, pero no sabemos. ¿Qué más? Se escapó el Chapo y lo volvieron a agarrar. ¿Qué más? Híjole. Como que el 2016 fue la parte 2 del 2015, ¿no? O sea, sí, como que no, o sea, no fueron muy relevantes, sino, si los ves así solos, sino que fue como la continuación del 2015. Por ejemplo, el 2015 todavía podías decir, no, pues Aristegui la sacaron del aire, ¿no? Pero ahorita 2016, pues no hubo algo así. ¿O fue este año? No, fue el 2015, ¿no? Entonces imagínate, pues algo interesante. A lo mejor lo de Francia, los atentados, ¿no? Eso estuvo como que un poquito alterando la, pues digamos, la calma mundial, porque se esperaban muchas cosas en ese entonces. Por, ves que hubo unos moneros, bueno, en México le diríamos así moneros, ¿no? Que hicieron ahí unos dibujitos que criticaban a... Ah, ya de lo de Charlie... Ay, no me acuerdo si se llama la revista, ¿no? Ajá, pero sí tiene ese nombre, Charlie. Y no me acuerdo qué otra cosa. Ese provocó muchas. Y es que no quiero decir Donald Trump, porque la neta no, pues, no, o sea, ese güey no tuvo nada. O sea, nada más fue publicidad. No, sí, la noticia de Trump de este año no fue tanto que haya ganado, sino más bien todo el proceso, ¿no? Porque desde un inicio todos eran así como de, ay, no, ¿cómo va a ser que Trump se postule para presidente? No va a llegar. Y cuando quedó entre los finalistas de su partido, comenzaron a temblar, pero dijeron, ah, no va a ganar, eso es una sentencia de muerte, no va a ganar. Y cuando iba subiendo en las encuestas, ah, no, pero Hillary tiene el voto de los jóvenes y, tómale. O sea, nadie se lo creía. Entonces es como más bien el proceso. Sí, es que fue uno de los procesos, yo creo que más complejos allá en Estados Unidos, porque pues tú veías a un Obama, bueno, la familia Obama, ¿no? Apoyando a Clinton y tú decías, ¿neta, güey? O sea, no sé, como que era muy... Yo no la creí, o sea, no sé. Nada de lo que pasó ahorita en las elecciones de Estados Unidos fue creíble, por lo menos para mí. Entonces ya hubo un momento en el que perdió interés, la verdad. Entonces, como que no. ¿Qué otra cosa? Fíjate que más bien el año que viene va a estar precisamente interesante por esto de que... De todo el gabinete que ha escogido Trump, ¿qué? Desde secretario de defensa hasta el de educación, hasta el de... asesores que tiene, o sea, toda esa onda va a estar interesante ver qué hace, porque al parecer sí, yo había dicho en el especial de Trump que no podía ser que hiciera los cambios tan radicalmente, sino que tenía que ser graduales. Y no, al parecer, sí iba a ser así como que entrando el primer día, mocos, a cambiar cosas y a cerrar el Obamacare y muchas cosas así de repente, o sea, de golpe. Entonces, pues a ver, ¿qué pasa? Pues yo no sé, como que ahorita se siente una especie como de tranquilidad, pero con incertidumbre. Ajá. Porque viene la alza del... de la, por lo menos, bueno, en México la alza de gasolina, ¿no? Ahorita se va... O por lo menos ya anunciaron que se va... Híjole, a subir casi a 20 pesos o más. O sea, ya vamos a superar. O sea, pues, va a estar a dólar prácticamente. No, y además ya van a comenzar a... Ya van a abrir el mercado otras gasolinas, ¿no? Ya vas a poder comprar gasolina. No, pues ya se abrió con la nueva reforma. O sea, otra cosa de lo que está muy criticado, y eso sí es cierto ahorita que acabas de mencionar, que es como una segunda parte del 2015... Es como la aplicación de estas reformas, ¿no? Ahorita, este año, que bueno, el año pasado fue lo de la luz, bueno, en este caso energético. Uh-huh. Este año creo que fue lo de, bueno, parte todavía del energético con lo de la gasolina y todo eso. Y ahorita viene la fiscal, que ya prácticamente todos tenemos que estar en el SAT. Y que han dicho los expertos en cuestión económica que eso es lo peor que puede pasar, pero bueno, pues... Critican a México por eso, pero ya ves, aún así lo hacen. Y aunque, pues se ha visto que por ahí no es la solución, ¿no? Pero bueno, ya ves, los métodos de control son importantes para el Estado. Y más, sobre todo ahorita con el SAT. Y sobre todo, ¿por qué? Porque a mí lo que no me agradó por parte de estos cuates es que cuando le pidieron cuentas a... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Que hizo apenas un fraude millonario. ¿Quién fue? No fue lo de la casa, ahorita toda esta empresa de la Casa Blanca y no me acuerdo quién más. Es como un fraude, ¿no te acuerdas? Que dijo, bueno, dijo el SAT. Ah, vale, sí, todos. No importa que se haya, ¿cómo se dice? Que se haya ido el dinero, no sé, que se haya enriquecido de tal manera. Pero no me acuerdo qué personaje fue. Y el SAT mencionó, mientras haya pagado los impuestos, lo demás no importa. Y yo así de, ¿neta, güey? Ah, caray, no sabía. deja acordarme de qué personaje estoy, ahora sí que estamos hablando. Creo que era un cuate priista que fue dirigente del PRI y que se fue a estudiar a España y allá lo agarraron y después dijeron que había se había robado un montón de lana y después ya lo iban a extraditar para México y después dijeron que no había ni nada que perseguir porque pues él, aunque hubiera tenido millones de pesos o de dólares, aunque no se supiera cuál era el destino, según el SAT, dijo que por todo ello él había pagado impuestos y que por ello no procedía. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué? O sea, ya no procede el enriquecimiento ilícito. Siempre cuando no fue ilícito porque lo declaró, güey. O sea, entonces yo me quedo así de, ¿pero cómo le hizo? Bueno, ya ves la magia de las matemáticas y esas cosas, pero... No sé, ¿qué más pasó este año? ¿Qué más? Es que todas son indignaciones, ya hasta ni dan ganas de comentar. Muchas cosas... Son muchas, exacto, son cosas así como que negativas, pero pues, a ver, yo te pregunto, ¿hay algo positivo que esperes con ansias del año que viene? No en cosas mundanas, por ejemplo, más adelante vamos a hablar así de películas que vienen, o de películas que vimos el año pasado, etcétera, cosas que nos gustaron así más mundanas del año pasado y del año que viene. Pero así algo que te afecte a ti más personalmente, ¿hay algo que esperes con ansias del 2017? Algo que pasa, bueno, no sé, yo lo comparto con ustedes, cuando ya estás así como metido en esta cuestión laboral, como que tu mundo solamente se reduce a eso en lo que estás trabajando. Entonces yo soy de esos que es como el de entrenas a un caballo y ya cuando sabes que va a entrar en la época profesional de su vida, no sé si has visto que algo en los ojos nada más para que vean hacia el frente. Ajá. Pues así estoy, güey. O sea, como que nada más mi mundo... Es lo que está pasando en donde estoy laborando. Entonces, eso es lo que más me preocupó de este 2016. ¿Cómo es posible que llegué a ese punto en el que no me di cuenta a veces ni qué es lo que pasaba a mi alrededor? ¿Tú crees que haya personas así en sus trabajos donde nada más se enfocan en su trabajo y comienzan a ignorar todo lo que pasa a su alrededor? Yo creo que sí, es lo más preocupante. Que ya, bueno, o sea, como que ya no se vuelve vida, ¿no? Ya es como una rutina, pues. Exacto. Entonces, ahorita que me haces esa pregunta, híjole, me pega, pero cabrón, me pega. ¿Tú qué esperarías? Sí, porque, o sea, bueno, el año que viene voy a entrar a estudiar una maestría. Entonces, eso es como que lo que espero más con ansias. Por ejemplo. Que es parte de la misma maquinaria, pero bueno. No, sí, sí, pero digamos que hay como que, ¿cómo le podremos llamar? Un objetivo, ¿no? En mi caso... Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué podría ser? Y que sí estoy un poquito como... No sé cómo llamarle, si entusiasmado o ¿cómo se llama? O un poquito nervioso. Es esta parte de comenzar, bueno, porque para quienes me conozcan y quienes no, empecé tarde psicología, pero hubo un trato ahí familiar para poder acabar la licenciatura, la cual ya terminamos hace un rato. Pero, pues como todo, pues hay que comenzar a, pues ahora sí que a producir, ¿no? Bueno, ya sabes, es el sistema en el que estamos. Entonces, para el próximo año, pues ya tendré que hacerlo solo. Entonces, eso me entusiasma un poco, ¿no? O sea, no es independencia, porque no creo que sea esa la palabra. Por ejemplo, esto del podcast. Yo creo que la palabra que buscas es fiesta en la casa de Coyomani en 2017. ¿Fiesta? En mi nueva casa, ahí sí podría ser. Pero sería mi primera y nueva casa, ¿no? Eso estaría interesante. Órale, ya me diste una idea. Lo malo que... Vamos a hacer la transmisión del podcast desde tu casa en la fiesta. Ya quedó. Podría ser, ¿no? Podría ser. No, pero así algo que me entusiasme. A ver, lo que yo quiero hacer el próximo año es meterme a una escuela, aunque sea patito, universidad, lo que sea, y dar clases. Eso sí es lo que quiero hacer. Ya me di cuenta que eso es lo que quiero. Entonces, vamos a ver si para el 2017 se cumple, ¿no? Estoy muy entusiasmado en ese sentido. Pero, ¿qué pasa, Dios mío? Es que es una pregunta complicada. Es como... Cuando te pregunta, no, mejor dicho, cuando te dan la consigna de sé libre y no sabes qué hacer. Estoy así de... Eres prisionero de tu propia libertad. ¿Soy prisionero de mi qué? De tu libertad. Tienes tantas opciones que no sabes qué hacer. No tengo tantas opciones. Eso es lo peor de todo. Y eso creo que va mucho para los que son estudiantes. Neta, disfruten su época de estudiantes porque nunca jamás va a volver a regresar. Fíjate que yo no tomaba eso en serio. Yo no tomaba eso en serio, ¿eh? Siempre escuché eso de, no, tú que eres estudiante, disfruta, no sé qué. Yo, ah, sí, ajá. Pero no, sí, ya cuando te llega, sí es así como de, ay, güey. Es que yo me acuerdo que antes, si no entregabas un trabajo, no pasaba nada. Pero ahora, si no entregas un trabajo, no te pagan, güey. No sé. Exacto. Y apenas me acaba de pasar este año, neta, o sea, no sé. En serio, los que, no, yo creo que ese sería el mensaje para los que nos escuchan, ¿no? Si hay por ahí alguien que es estudiante... Si pueden postergarlo, si es por ustedes mismos, qué chingón, ¿no? Si es por una beca, qué chingón. Si se consiguen alguien que los patrocine, qué chingón. Pero háganlo, neta. Es muy padre seguir estudiando. Bueno, no sé, yo lo veo así. Fíjate que yo no diría tanto postergar, pero sí como exprimirle más a esa época de estudiante. O sea, siempre se le puede exprimir un cacho más. O sea, a lo mejor tú puedes volar más clases, a lo mejor puedes echar más fiesta, a lo mejor puedes... O sea, obviamente no descuidar, ¿no?, los estudios, pero sí se puede... Sí se puede balancear las dos cosas, pero a veces como que... Yo por lo menos no eché tanta fiesta como hubiera podido, por ejemplo, ¿no? ¿Te arrepientes de eso? No realmente, porque tampoco soy así tan fiestero. O sea, lo que digo es que a lo mejor pude haber como que salido más. Oh, ¿sí? Okay. O sea, en ese momento no me afectó, porque pues realmente yo sentí que estaba bien, o sea... Por ejemplo, yo que no tomaba veranos, no podía adelantar materias, tenía de vacaciones cada año por 5 años. Estamos hablando de que tuve 1 año y 3 meses libre. ¿No tomabas casi casi, no? ¿No tomaste nunca verano? Solamente el último año. El último año, sí, cierto. No, fueron más, ¿no? Creo que fue a partir del sexto, o sea, fueron los últimos 2 años, ¿no? Bueno, pero sí, el último año sí tomé un verano, pero los demás no. Entonces sí, fue como un año de puras vacaciones. Es que, bueno, no sé, los que me conocen saben que cuando yo entré a la universidad fue tarde, un poquito. Ah, que por cierto, hoy me encontré a un cuate que se llama ¿cómo se llama? Se llama. Bueno, que estudió comunicación, fue en la prepa conmigo y Javier se llama, ya me acordé. Y entonces me preguntó, dice, oye, ¿ya terminaste la carrera? Le digo, ya. ¿Ya tienes tu cédula profesional? Le digo, ya. ¿Y qué haces de tu vida? Y yo, trabajando. ¿Dónde? En un centro comunitario. Y todos, no, sí. O sea, muchos se imaginan trabajar en otro lado, ¿no? Pero, yo me acuerdo que, pues, para mí, el salir con mis pares era como lo ideal. Y yo veo que muchos se presionan, y en su momento me presioné, para salir igual que mis compañeros, ¿no? De la preparatoria. bueno, me enfermé, bla, bla, bla. Y ahorita que entré a psicología, créanme que lo tomé con una tranquilidad. O sea, no me importó que saliera más grande de edad, pero en serio, no es que se vayan de fiesta, pero disfruten, disfruten la universidad. Se siente bien padre, o sea, tienes tiempo para ti, no. Tienes tiempo para, bueno, si tienes novia o novio, para esa persona a veces, por lo menos más que ahorita, ¿qué más? Pues aunque dices que no duermes, la neta sí duermes, y que no quieres dormir es porque pues haces otras cosas, ¿no? ¿Qué más, Vladimir? No sé. Yo disfruté un montón la universidad. Sí, es como que tiempo para el ocio. Exacto. El ocio. Ahorita sí es cierto, a mí me está costando mucho trabajo encontrar tiempo de ocio, cuando antes era casi casi en partes iguales ocio y estudio. No, pero yo me acuerdo... Podías estudiar en ocio o al revés. Yo me acuerdo que eso del ocio, era así como de, ay, no tengo nada que hacer. Y ahora que realmente quiero ese tiempo, ya no se tiene, ¿no? Por ejemplo, para grabar este podcast, imagínense, ¿qué hora son ahorita, Vladimir? A ver, platícales. ¿Son las qué? 11. Tenemos que estar grabando a estas horas de la casi madrugada para... ¿Por qué? Porque pues, estuvimos ocupados durante el día, ¿no? Entonces, híjole, se vuelve más complicado. Sí, y por ejemplo, yo recuerdo que hace 2 años todavía, no, hace 3, hace 2, leía bastante porque tenía todo el tiempo del mundo casi casi. Así casi de un libro por mes. Y ahorita sí me está costando mucho trabajo encontrar tiempo para leer, por ejemplo. Bueno, los que nos gustaba leer también. Bueno, no sé, hay muchos que veían películas. Pero por lo menos a mí no me gustaba. Mejor dicho, todavía no me gusta. Me quedo jetón. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Las series. Pero no cualquier serie, sino... O sea, yo no soy de esos que entra a esas páginas de internet o por cable, porque no tengo cable, claro. Pero me gusta más ver series absurdas, sobre todo las más absurdas que me pueda encontrar, porque me llama más la atención que las que ven la mayoría, por ejemplo. Entonces, inclusive si te digo nombres ahorita vas a decir, pues de dónde salieron, quién sabe, pero me llama la atención y yo me encargaba de ver eso, pero todo fue porque me eché, antes de empezar a entrevistar en cuestión psicológica, todas las 9 temporadas, creo que si eran 9, o si no, me faltaron, de Doctor House, por ejemplo. Tenía tiempo de ver una serie como esa, por ejemplo. Ahora quiero ver una serie y nada más llego como a los 2 capítulos y me quedo jetón. No se puede, güey, ya no se puede. ¿Por qué pasará bueno, eso? Bueno, es que o sea, sí hay tiempo para todo. O sea, la verdad es que sí hay tiempo, siempre, pero lo que pasa es que ahorita ya llegas cansado. A mí también me pasa. O sea, sí tienes tiempo, sí puedes, pero a veces tienes que postergar lo que quieres hacer por lo que tienes que hacer. Y hay veces en las que tienes el tiempo, pero estás cansado. Entonces, esos espacios para ver una serie, para leer, para lo que sea, o sea, ya ocurren menos seguido, ¿no? La pregunta es, si no sé, si quieres, con esto mandamos a canción y te la respondemos regresando. ¿Realmente nos cansamos? Porque yo me acuerdo que cuando había tiempo de ocio, podía quedarme hasta las 3, 4 de la mañana haciendo eso, o observando, o leyendo, y levantarme a las 8 o 7 de la mañana para una clase a las 9, y no había bronca. Pero ahora, con, pues, llamémoslo así, con obligaciones... Nos seguimos, bueno, en mi caso me sigo durmiendo a veces a las 2, 3 de la mañana y ahora sí me siento cansado. Y no tiene nada que ver con la edad porque alguien por ahí me decía, no, pues es que cuando uno tiene 20 años, no. Yo me acuerdo que la universidad, cuando me desvelaba y ves que hubo un cuatrimestre de la muerte, no sé si a ti también te tocó, Vladimir, que le llamamos así a algunos. Yo en ese entonces ya tenía 26, 27 años, o sea, no tenía la vitalidad, entre comillas, de una compañera o un compañero 5 años menos que yo, o sea, de 22, que dices, bueno, pues aguanta. Ya a los 27, la neta, ya se siente pues feo. Yo creo que más bien la respuesta es esa, que como acabas de decir, son obligaciones y como que todo lo que se espera de ti ya una vez saliendo de la universidad es diferente. Es no nada más actúas por como tú crees que ya saliste de la universidad, sino también como de lo que se espera de ti. Entonces como que ya no te puedes tomar tan a la ligera las cosas. Uh-huh. Y lo tomas como una obligación, ¿no? Aunque te guste lo que haces, pero pues ya tienes esa responsabilidad más bien. Y en cierta forma eso cambia tu manera de hacer las cosas. Espérate, ahí hay prácticamente el ir a trabajar es hacer unas prácticas, pero con dinero, ¿no? Y cuando vamos a prácticas no es lo mismo. No, pues cuando uno va a practicar, hasta vas con hueva. No, pero ahorita mencionas algo interesante. Y no sé si podamos regresar con eso un poquito, después de las canciones. Porque probablemente ahí venga, por lo menos, a quien yo quiero proponer como la persona cagante de la semana. Tiene que ver con las dos palabras que voy a decir ahorita. Obligación versus responsabilidad. Es lo mismo. No me respondas ahorita. Mejor vamos a las canciones y ahorita regresamos. ¿Cómo ves? Porque eso tengo ruido y necesito platicarlo aquí en El Nombre No Importa. Entonces, vámonos con las siguientes dos canciones. Creo que te tocó a ti primero, ahora me toca a mí. Entonces, queda la 1, la 3 y la 4. ¿Cuál quieres? La 3. Sales. Listo, ya tenemos la 3. ¿Y tú cuál vas a poner? El título de esta canción con lo que estábamos hablando se llama, es de Tame Impala y se llama The Less I Know The Better, o sea, mientras menos sé, mejor. Listo, pues ya tenemos preparadísima. Sale. Entonces vámonos con esas dos canciones y en serio, vele pensando. Es lo mismo una obligación que una responsabilidad. Ya hablamos de responsabilidad hace unos podcasts anteriores, pero no sé, me sigue haciendo ruido. Y ahorita después de estas dos, pues ahorita les platico por quién, ya saben. Nunca con nombres reales, pero sí con hechos reales. Vámonos y ahorita regresamos con más aquí en... Nombre No Importa. Así sucedió. No me preguntes por qué, no sé, tal vez así es el amor. No se muestra a la primera, se esconde y espera que salgas tú, a que la imagen se vuelva piedra, se quiebre, se rompa y aparezca yo. Te advertí que era peligroso caminar sin saber que tanto pisabas tal vez un amor enterrado a medio morir. Esos que te agarran, que te jalan, que no te dejan en paz. Esos que se clavan como astillas que no se olvidan jamás. We'll be right back. es esta propuesta de Pascualito Rey. No, no, o sea, ya la había escuchado antes, pero ya no me acordaba de, pues, de no, que toca chido. Sí, me suena el nombre del grupo, pero no la había escuchado antes. O sea, sé que existe el grupo, pues, pero estuvo buena, estuvo buena. No, a mí me encantó. Hay otras que son igual, esta como que estuvo más liked porque tiende un poquito a ser más irreverente. Esta como que fue, pues como el nombre, ¿no? Muy romántico, muy pues le cantó al amor. Un poquito repetitivo, pero me gustó, sobre todo la banda, ¿no? O sea, cómo tocaba. Me gustó esa propuesta. Y esta última, como que tiene historia, ¿no? Y aparte es muy como de los 70s el ritmo, bueno, los sonidos, mejor dicho, no sé si me equivoqué, 80s quizás. Pues este disco salió el año pasado. Imagínate, entonces la influencia que tiene. No es tan viejo. Muy retro. Pero sí, te digo, yo creo que tiene que ver esta última canción con lo que estábamos hablando. Te digo, por eso se llama la canción así, mientras menos es mejor. Uh-huh. Porque creo que habla de, precisamente, de algo. Como que de la canción descubrió algo que si no hubiera sabido hubiera sido su vida mejor, algo así. Y es que ahorita que mencionabas hace un rato de, bueno, como que hay una expectativa después de ser estudiante, apenas no hace mucho, y aquí comienza la sección rápida y express de la persona cagante de la semana. En sí, son varias personas, pero vamos a ejemplificarla en el nombre de... Ay, ¿qué nombre le ponemos a este personaje? No sé, ¿cómo le podremos llamar? Vamos a ponerle Norma. Norma con H. Normja, así le ponemos. Normja, ¿sale? Norma para los cuates. Entonces, imagínate que hay una Norma en varios lugares... Pero específicamente esta Norma te dice que necesitas tener una responsabilidad. Y yo me quedé así de, pues, yo creo que tengo varias responsabilidades, ¿no? Pero esa Norma, esa persona que se llama Norma, te dice que lo que haces no es suficiente. Que hace falta que tengas responsabilidades de verdad. No sé si a lo mejor ya estás cachando por dónde voy, Vladimir. Apenas me dijeron... Creo que sí, a ver. Para que realmente te crea que eres responsable, necesito que tengas responsabilidades de a de veras. Una pareja, una familia, un trabajo. ¿Qué opinas de eso? ¿Es realmente eso una responsabilidad? ¿O de qué estamos hablando? Porque yo no estoy de acuerdo y ahorita voy a mencionar por qué. Pero entonces tiene que esa tal Norma te dijo que para que fueras responsable debes de tener una responsabilidad, así como una familia o algo así, ¿o cómo? Ajá, para que realmente yo diga que soy responsable necesito responsabilidades de verdad. Y entre varias enumeró estas tres. ¿Cómo ves? No, también ahí está mal definido, ¿no? O sea, para empezar una familia o una pareja, algo así, no es como una responsabilidad, es un compromiso, ¿no? Que te lleva englobado cierta responsabilidad, pero al final de cuentas es un compromiso, porque nada te está obligando, que es la otra cosa. Entonces, como que esa tal Norma está usando como que responsabilidad con compromiso, con obligación, como si fueran lo mismo. Pero no son lo mismo, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que no es lo mismo. Sí, no, para nada. O sea, un compromiso se puede romper, ¿me explico? Uh-huh. Y una obligación la haces por imposición y una responsabilidad la haces por deber. Y bueno, ya sería una plática más filosófica, pero pues como que su diferencia entre las tres, ¿no? Pues ahí hasta sí difiero un poco en que responsabilidad tenga que ver con un deber. Y no sé si me des chance así como nada más poner un pequeño esquema que hasta ahorita he utilizado para calmar las aguas de algunas personas y sobre todo mis aguas. Y hablo aguas como cantidad de ideas que hay en mi cerebro. Hace tiempo, no, o sea, esto no lo leí en un libro, es después de ya prácticamente que serán casi 5 años de estar entrevistando casi diario a personas, me han llegado con esa posición, ¿no? De yo soy el responsable, ¿no? Pero pues tú los notas como si eso que hacen les fuera algo pesadísimo, ¿no? Y entonces... no sé, después de todo como que una responsabilidad eso, tiene que ser algo que sufras, ¿no? pareciera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eres responsable, y una vez ves que lo platicamos, se supone que si tú divides la palabra es la habilidad de responder, entonces no te tendría que ser pesado porque ya estás pues lo suficientemente experimentado bajo una situación como para aprender a responder, y si algo falla, pues ya traes como un camino recorrido y lo único que falta es solamente pues cambiar algunos detalles y continuar, ¿no? O mejorar, no sé. Uh-huh. Y para mí es eso, responsabilidad, ¿no? La habilidad de es una habilidad que puedes desarrollar, o sea, que se suma a otras habilidades, y el conjunto de estas habilidades pues ya es para mí responsabilidad. Pero muchos llegan... Sí, una responsabilidad es algo que también se puede disfrutar, ¿no? Nada más tiene que ser así que tengas que hacer. Yo disfruto mis responsabilidades, hasta ahorita, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya pasamos a otro nivel, o sea, si vemos este esquemita, imagínense lo que fuera como una escalerita. La responsabilidad, digamos que es la parte básica, ¿no? Veámoslo como una pequeña pirámide. No de Maslow, pero muy parecida. Entonces, supongamos que si tú eres responsable, pues estás cubriendo esa parte que te permite estar tranquilo porque estás sabedor y con la experiencia, o sea, las dos sumas para tener el conocimiento de que lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien. Y si te equivocas, tienes los recursos para modificar, ¿no? Después viene otro nivel, que es el tengo. Entonces, ese tengo, como que ahí comienza un poquito de peso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho, bueno, yo lo veo así, no sé, se los comparto, con algo que puede ser, por ejemplo, la familia. Entonces, así de tengo que trabajar, ¿no? No es necesariamente una obligación, pero si no lo haces, pues te quedas primero tú sin comer y probablemente tu familia, ¿no? Y si no tienes familia, de entrada tú, ¿no? Entonces, ahí es de, pues, tengo que trabajar. Entonces, es, digamos, algo que parte de una necesidad, ¿no? Entonces, pues ya tienes la habilidad desarrollada o las habilidades desarrolladas, pues a partir de allí vas a trabajar, ¿no? En algo que sepas para lo que eres bueno, si te gusta, en fin, un montón de características. Entonces el tengo, sí, es pesado, pero no se vuelve algo más allá de lo complejo, de lo laborioso, o sea, es pasable, ¿no? Pero ya se siente un poquito de peso. Y el siguiente como nivel... El tengo es como para... Ajá. Como... ya lo tenía en la punta de la lengua, pero es como que el tengo es una especie de que te remuneren en cierta forma, ¿no? Sabes, o sea, que va a haber una recompensa, ¿no? Ajá, por ejemplo, tengo una familia, ¿no? Ahí entra esta parte de, bueno, pues, pero pues, sabes que pues el tener una familia también es bonito, ¿no? Porque pues tienes a la pareja, o si no la tienes, tienes a los hijos, y si haces bien tu chamba, o sea, desarrollas estas habilidades de las que mencionamos antes, pues entonces probablemente pues tengas una familia que te quiera, que te estime. O sea, hay una suma de recompensas, ¿no? Que tienes a partir de todo lo que has aprendido antes. O sea, no es de gratis. Tiene que ser la suma de esfuerzo, ¿no? De tiempo, de experiencias, de aprendizajes, ¿no? O sea, que es la responsabilidad. Entonces, en el tengo, digamos que se compensa porque pues sabes que va a haber eso, ¿no? Todo, como dirías, ya sembraste, pues lo hago y probablemente coseche, probablemente, o sea, no es seguridad, pero probablemente coseche lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces te permite tener cierta certidumbre y tranquilidad de algún modo. Pero se siente pesadito, ¿no? Porque pues, a veces no quisieras ir a trabajar, pero dices, bueno, tengo que ir a trabajar porque hay razones importantes para hacerlo, ¿no? O sea, esas partes de motivacionales. O sea, dices, bueno, va, hay por quién, ¿no? El tengo. Y el siguiente nivel es el debo. Ya el debo suena como una obligación. Y a lo mejor ahí ya estás más alejado de la responsabilidad. Entonces, a lo mejor no eres bueno para ello. A lo mejor no te gusta lo que estás haciendo. A lo mejor ya tienes una familia, pero no la querías. Y entonces, como estás alejado de estas partes que te pueden motivar para seguir trabajando, entonces solamente cumples, porque como está en la parte de arriba, en la parte superficial, pues hay que quedar bien con los demás, ¿no? Porque hay que recordar que las obligaciones tienen que ver mucho con la cuestión social. Entonces, pues yo trabajo, yo doy el gasto, yo tengo una familia, yo tengo unos hijos, yo tengo un trabajo, ¿no? Pero no tanto porque lo quiera, sino porque pareciera que si la gente o los demás ven que lo tengo, ¡fum!, tengo la aprobación, ¿no?, de todos, y si yo me alimento de lo que dicen los demás, pues me siento tranquilo, ¿no? Pero es bien pesado porque a veces el aparentar, pues a la larga, pues tiene muchos problemas. O yo veo que hay muchas consecuencias después de eso. Entonces es ese pequeño esquemita que he formado. No sé si ya exista, y si existe ojalá me pase en la bibliografía, pero es ese esquemita que hasta el momento pues he hecho, ¿no?, y que me ha servido de guía. No sé cómo lo veas, Vladimir. Sí, y bueno, también estaba pensando más en esta parte de, a la hora de aplicar ese esquema, muchas veces, y por lo que salió este tema, es que muchas veces la gente no utiliza las palabras adecuadamente. Uh-huh. Podrían pensar así que en la realidad, ¿cuándo vas a tomarte el tiempo para hablar correctamente entre tu responsabilidad, tu deber y tu obligación? Uh-huh. Pero inténtenlo, o sea, si tú de verdad comienzas a hablar en este sentido de mi responsabilidad es esto, mi obligación es esto y mi... Es que digo, es bien complejo, es bien complejo dividir el tengo con el debo. Pero digamos que... Exacto. Yo tengo desarrollado estas habilidades. Yo sé que puedo lograr esto porque tengo ciertas motivaciones en el tengo. Y en el debo sería como, pues ni modos, lo debo de hacer, ya que, ¿no? O sea, más o menos sería como esa parte, ¿no? De entre más alejado estés de la responsabilidad, más tienes que cumplir o pues como dicen por ahí, tapar el ojo, ¿cómo dicen? Tapar el con un dedo el sol o ay, no me acuerdo cómo, ya me sentí Chespirito aquí. El chiste es aparentar y no sentirte bien con lo que haces. O por lo menos es lo que yo he visto. Yo lo que me refería a la parte práctica de cómo de lo que estamos hablando, de por qué esta tal Norma dijiste. Ajá, Normja. Te dijo así como de no eres responsable hasta que no tengas una verdadera responsabilidad. Entonces, de manifiesto, al momento de decirte esta tal Norma eso, uh-huh, pues está haciendo eso. O sea, no está diferenciando entre una responsabilidad, entre una obligación y entre un deber. Se me va la otra. Responsabilidad, entre una obligación y el tengo, ajá. Entonces... El no hablar así adecuadamente, la otra persona pues no te va a entender o va a tomarlo a mal, o como en tu caso, ¿no?, que es la persona cagante de la semana porque choca que te digan eso, dándote a entender que si tú no tienes una familia no eres responsable, ¿no? Aquí el detalle es de que muchos trabajos, aquí muchos trabajos te preguntan, ¿tienes familia o no tienes familia? Y si dices que sí, ya como que es un plus, porque dicen, ah, entonces es alguien responsable, ¿no? Y si no tienes familia, entonces dicen, ah, entonces no es responsable, está solo, no tiene... Sí, ¿no? Exactamente. Entonces eso es complicado. Y va a ser más fácil que deje el trabajo porque nadie depende de él, ¿no? Exacto, entonces ese prejuicio, bueno, yo lo catalogo así, a lo mejor te digo, estoy equivocado, si alguien por ahí escribe otra cosa diferente, créanme que lo voy a tomar en cuenta... Hace que a veces los que estamos jóvenes, o bueno, yo me considero todavía así, pues como que nos desanimemos a seguir aprendiendo y entonces caigamos en lo que nos dice la sociedad que tenemos que tener o que hacer a fuerza para caer en el estándar y entonces sentirnos parte de ese mundo responsable, ¿no? Entonces, yo la neta, hasta ahorita he podido evadir esa parte. Pero al paso del tiempo, la presión social, pues es, o sea, sobre todo cuando ya llegas a los 30 años, es de, ¿para cuándo la familia? Es como por ahí había un meme en Facebook, de, oye, ¿para cuándo la novia? Ok, ya tienes la novia, ¿no? Oye, ¿para cuándo se casa? Bueno, ya te casaste, ¿no? Oye, ¿para cuándo el hijo? Bueno, ya tienes al primero. Oye, falta el hermanito, ¿no? Ok, ya tienes al hermanito. Oye, ¿y para cuándo? Y entonces te vas en una cadena de cosas que pues socialmente... pareciera que ya están programadas y que cuando menos te das cuenta, chin, ya las hiciste, ¿no? Y el problema es de, las querías hacer o no. Y tú te justificas de, no, pues sí, porque pues... Pero a lo mejor muy en el fondo no lo querías hacer, ¿no? Entonces, en este esquema, ya para terminar, yo siempre le pongo el de... Bueno, para la responsabilidad tiene que ver esta parte del yo quiero, ¿no? en el de tengo, el de yo tengo, y en el de debo, el yo debo, ¿no? Para diferenciar esta cuestión social, familiar de algún modo, e individual. Entonces, yo he visto que algunas personas hasta se relajan cuando ven este esquemita, porque dicen, ah, mira, entonces tengo que desarrollar más cosas que yo quiera, que necesito para mi familia y que probablemente hasta me sirvan para mi trabajo, ¿no? Entonces, como que ya el esquema pues se flexibiliza un poco, porque hay muchos que llegan así de, es que dicen que soy irresponsable, es que dicen que bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, no sé, a mí me ha funcionado, yo se los comparto aquí en estos micrófonos. Y que también estamos en medio de un choque de generaciones. Ah, también. Porque ya lo que se espera de una generación en estos años es una cosa, y lo que se puede hacer como uno siendo parte de esa generación es otra cosa. O sea, ya no se puede vivir exactamente como nuestros papás antes, que uh-huh. a los 25 ya tenían un hijo, ya tenían un empleo, ya tenían una casa, ya tenían un coche, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, ahorita con la pregunta... Eso se espera ajá. desde su generación, pero la verdad es que nosotros como generación, pues no se puede. No se puede, o sea, ni no nada más es culpa de nosotros, ¿no? O sea, es como se ha venido gestando toda esta parte de cómo se vive de acuerdo a cómo sean los tiempos, ¿no? Ahora, tiene que ver con la generación, pero también a mí me tocó escuchar a alguien de más o menos nuestra edad que decía, o refrenda, mejor dicho, el pensamiento de su, no sé si su papá o algún familiar, pero creo que sí era del papá. Decía, es que tienes que verte o proyectarte, ¿no? Entonces es una combinación de palabras. Tienes que proyectarte en ese trabajo, verte que vas a estar allí, ver que vas a trabajar toda tu vida allí, vas a generar o sea, te vas a ver jubilado allí. Y yo me quedé así de, no, ni madres. Yo no me, bueno, por lo menos yo hasta ahorita donde he estado laborando o colaborando, yo no me veo en ese lugar toda la vida. Y creo que muchos hoy ya no se ven en un solo lugar trabajando, ¿no? Como que yo veo muchos, y no sé si lo ves así, Vladimir, que comienzan un ciclo y lo terminan y van a otro sitio, inician proyecto, terminan su ciclo y van así poco a poco, ¿no? Pero yo creo que es más responsable así que cuando la empresa virtualmente te va dando como este escalón de, ah, mira, te vamos a ascender y te vamos a ascender y así, ¿no? Que era, ese plus que te hacía como sentirte satisfecho por lo que habías hecho antes, ¿no? Que era controlado. Yo creo que últimamente este descontrol, que también las empresas ya lo tomaron a favor de ellos porque ya no generas antigüedad, pero ha provocado que pues haya más crecimiento, pues yo creo que de muchas formas. No sé, ahorita que mencionabas en el corte anterior, ¿qué esperas para el 2017? Híjole, pues eso, estar colaborando en varias cosas, ¿no? Claro que ya haya más lanita, pero colaborando en varias cosas. Sí, sí, o sea, te digo, es de acuerdo a cómo se ve, a cómo se vive las épocas, ¿no? Una y otra. Yo desde mi perspectiva de lo que me está tocando vivir a mí, pues ya no es lo mismo. O sea, ya no piensas en tanto así como de a dónde me voy a ir a trabajar, a qué empresa voy. Yo uh-huh. por lo menos, ¿no? Hay mucha gente que sí. Uh-huh. Pero incluso esa gente que se va a ir a laborar a esas empresas ya no lo ven como algo definitivo, sino lo ven exactamente como un ciclo, como una etapa, como un escaloncito para algo mejor. Uh-huh. Yo creo que eso está muy bien. Pero pues ya no se puede vivir como antes, que podías estar en una empresa 20 y tantos años, 30 y tantos años, y jubilarte y decir que estuviste ahí toda tu vida, ¿no? Pues yo no me veo así tampoco. Y eso que voy tarde, o sea. Y también eso podría ser bueno, porque habla también de una cierta ambición por hacer cosas diferentes, no nada más quedarse con lo que ya tienes. Pero también es parte de la necesidad de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Pues sí, pues, y ya no va a haber este apoyo, llamémoslo así, que antes se tenía. Pues tienes que buscarle, ¿no? De alguna u otra manera. Porque ya los tiempos cada vez son más complicados. Y a veces, pues uno idealiza esa parte. No, sí, pues voy a trabajar aquí y después allá. Y pues a veces, aunque no quieras, tienes que estar en dos lugares para medio subsistir, ¿no? No sé, esta persona cagante de la semana que llamamos hoy Norma. Y si escucha el podcast, Y me dice, oye, ¿me pusiste Norma? Le voy a decir, sí, te puse Norma. ¿Sabe? Y yo se lo comenté, ¿no? Creo que tenemos un concepto muy, muy diferente de responsabilidad. Y no sé, claro. Yo creo que esa sería mi expectativa para este 2017. Que cambiemos. Y fíjate, te voy a poner. Que yo te voy a decir que a mí en lo personal se me hace más responsable reconocer si puedes aventarte el compromiso de hacer una familia. Exacto. O decir, no, no puedo en este momento y no voy a tener una familia. Eso es más responsable que decir, voy a tener una familia aunque no tengan una manera de hacerlo, pero a ver cómo sale. No, me voy a chingar, me voy a partir el lomo más de lo que necesito, porque ya tengo esta, entre comillas, responsabilidad, que es más bien una obligación y un compromiso adquirido innecesariamente. Y que si hablamos de género, es lo que se recomienda no hacer, el seguir perpetuando esas ideas que a la larga también crean violencia, como el de, pues, no te preocupes, ahorita es agresivo y te habla mal y te ofende y a lo mejor te golpea, pero cuando se case contigo, mira, va a sentar cabeza y todo va a cambiar. No, nadie se hace responsable nada más por un compromiso religioso o civil. O por un hijo. O por un hijo, exacto. No, no se crean esas cosas. Yo iba a decir una palabrota. Ay, qué cosa. Sí, te digo, son los riesgos de confundir palabras, confundir responsabilidad por obligación, en este caso. Una responsabilidad. Entonces, no sé. O un compromiso. Sí, porque, por ejemplo, compromiso, también yo siento, bueno, en sí lo vi en un diplomado, lo siento como también un poco perjudicial, así como la palabra vale la pena. En ese entonces ese cuate, ¿cómo se llama? Alejandro, ay, se me fue ahorita su apellido. Es que es medio raro. Nos decía, hay que tener cuidado con nuestro lenguaje. Cambiemos el vale la pena por el vale el esfuerzo. Porque si vemos qué significa pena, pues era a partir de un castigo, ¿no? Entonces así como de, valió el castigo, o valió la imposición, o valió pues no. Todavía si lo cambian a algo, él proponía esta, ¿no? Vale el esfuerzo, pues entonces le damos valor a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces son pequeños detallitos que podemos modificar un poquito, ¿no? Sí, te digo, eso es lo padre de, o sea, realmente la gente no piensa en si están hablando bien o no y cuál es el impacto que tiene el hablar de una manera u otra. Por ejemplo, el no sé, ¿no? Que también lo tenemos mucho como muletilla, pero a veces hay que decir, no, sí sé, pero no lo quiero decir, ¿no? Uh-huh. O sí sé, pero no tengo las palabras. O sí sé, pero no sé, no quiero abrirme, ¿no? Y pues, entonces, híjole, estamos en un mundo complicado en el que cada vez tenemos menos palabras, ¿no? Yo creo que es también por esta cuestión de la tecnología. Leemos menos, o vemos más, o sea, en este caso estamos más acostumbrándonos a ver más videos, ¿no? Menos letras. Ya no. Algo que no me está gustando. Ahorita que creo que mencionabas que íbamos a ver lo de los libros, ¿no? Algo que creo que ya estamos dejando de hacer es imaginar. Y la lectura nos permite eso. Y ya no lo estamos haciendo. Ya no. Y desde la escuela ya no te dejan imaginar. Y creo que eso va a ser tema para la persona cagante de la semana. Qué bueno que dices. La que viene. ¿Qué pasa? Qué bueno que dices eso. Apenas este fin de semana, que fue, bueno, hace unos días, fui al Museo de la Evolución con mi novia, precisamente cuando fui a la Feria de los Juguetes. Estaba a un ladito, entonces ahí está chido. A mí me gustó ir al Museo de la Evolución porque, o sea, te muestran desde animales prehistóricos hasta el hombre y animales modernos. Bueno, contemporáneos, te podría decir. Entonces, a mí me gusta, yo voy con la idea de imaginar, porque te los ponen a tamaño real. O sea, entras al museo y hay un tiburón así gigante, prehistórico. Ajá. Tamaño de como de 6 metros, no sé, muy grandísimo. Entonces, yo voy con la idea de, pues, imaginar cómo era de verdad ese tiburón, ¿no? Si ya lo tienes ahí, es como un paso extra, ¿no? Imaginarte eso y ver los huesos, etcétera, de cosas que hay ahí. O sea, te puedes imaginar más fielmente cómo eran esos animales. Y te digo, por una parte me gusta, pero por otra parte, pues, la verdad es que me aterra, me impone ver esas figuras tan grandes, ¿no? Pero pues lo que vi ahí cuando estábamos ahí viendo esas esos modelos, es que mucha gente llega con su celular y le hace clic, clic, clic, clic, a todo le toma fotos. Clic, clic, clic, clic, clic, todo le toma fotos. Exacto. ¿Para qué? Yo no tomé ni una sola foto. Y eso que estaba muy padre el museo. Pero yo iba con la idea esa, ¿no? De disfrutar esa, de tener esa experiencia de lo más cercano a la realidad que se puede, de ver esos animales que ya no se pueden ver, ¿no? En vez de estarle tomando fotos. Para mí eso sí es una barrera horrorosa, eso de que te dejen sacar el celular para tomarle fotos a todo. O sea, ¿qué vas a tomar fotos o vas a ver, ¿no? Yo creo que es o vas a hacer un acervo de imágenes o vas a vivir, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que estamos dejando de hacer, vivir. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasó en el concierto de Jack White? Hace 2 años vino. Y antes de que saliera Jack White a tocar, salió uno de sus achichincles a decir que por favor guardaran sus celulares y sus tablets y disfrutaran el concierto. Así dijeron, o sea, apaguen tus celulares y escuchen la música, chingados. Sí, sí, sí. Obviamente en inglés, ¿no? Y todos quedaron así como de, pues sí, ¿no? O sea, necesitan que les digan así de, vienen a escuchar, vienen a vivir el momento, no vienen a grabarlo para después. O sea, no es lo mismo. ¿Para qué? Híjole, de aquí están saliendo un montón de temas, pero... Esa onda de... Esa manía de sacar el celular para todo y tomarle foto a todo. O sea, para empezar, ni siquiera vas a volver a ver esa pinche foto en tu vida. O si le vas a ver, ¿qué? O sea, ¿de qué va a servir que le tomes una foto a un tiranosaurio rex si no sabes explicar qué es del tiranosaurio rex? Hablando de eso, ¿viste? Solo que es un dinosaurio muy grande. ¿Viste la película, ahorita que hablabas de tiranosaurio rex? Porque, híjole, ¿no es el museo que antes se llamaba Museo Natural? Sí. Antes ves que había dinosaurios en la entrada. Sí. Ah, pues yo me acuerdo que cuando fui niño tenía ciertos recuerdos de ese lugar, no tenía cámara. Entonces te quedas con eso en la mente, ¿no? En esa imagen. Cuando regresé y ya tenía en ese entonces como 17 años, 18 casi, créeme que fue una gran sorpresa contrastar lo que tenía en mi mente con lo que estaba viendo a una edad diferente. Y yo creo que eso nos lo estamos perdiendo. Y fíjate que lo curioso es que tú eres como la sexta, séptima persona que habla del Museo de Historia Natural y todos nos acordamos del tiranosaurio que había en la entrada. Exacto. O sea, la impresión que nos causó fue esa. Uh-huh. No estábamos así como de, ay, tómale una foto al tiranosaurio. Pues no. Y eso que tenía los colores equivocados, estaba mal la escala, estaba mal pintado. Todo mal. Pero la impresión como niño que te hace ver un tiranosaurio grandote, sí. O sea, eso no te lo quita nada. Y no nos ves a nosotros así como de, ay, le hubiera tomado una foto, sino es como ese recuerdo que te produce. O sea, viviste la experiencia. Y ahorita te digo porque hay una película de Robbie Williams que, bueno, desgraciadamente, y creo que eso sí iba en el corte anterior, se suicidó, ¿no? Bueno, cuando se enteró que tenía mal de Parkinson, hizo una película que se llama Más allá de la muerte. A mí me encantó porque el tema está así como ¿no? Cómo él se sentía, bueno, no sé si alguien ya la vio, pero si no la ha visto, cómo es que él se sintió motivado, no voy a decir, iba a decir la emoción, pero mejor me abstengo para que vean la película de Robin Williams, Más allá de la muerte, pero cómo lo motivó esa sensación para hacer lo que su personaje hacía, pero tiene que ver mucho con esto de las imágenes, ¿no? Cómo la magia de tener o de haber percibido o de haber experimentado algo es mucho más fuerte que la misma realidad. Y yo entiendo que a lo mejor para muchos sería un gran alivio porque si tú volvieras a ver, ¿no? Cómo era lo que creíste haber visto, a lo mejor te calma, ¿no? Pero yo creo que cuando es algo negativo, llamémoslo de alguna manera, sirve. Pero cuando es algo positivo, cuando tú te imaginaste algo maravilloso, imagínate cuando estabas enamorado o estás enamorado, cuando vives el amor a plenitud, cuando la distorsión de la realidad es una sensación extraordinaria, imagínate que después veas una foto y te rompa todo eso que creaste, ¿no? Entonces, algo parecido se ve en esta película. Y, híjole, Yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Rompiendo emociones o conjunto de sentimientos, mejor dicho, de una experiencia. Porque no la vivimos. Porque no la estamos experimentando. Porque vamos y le sacamos foto. Sí, sí, lo principal es eso. O sea, yo creo que cuando eran, por ejemplo, las fotos en rollo, tenías tus 20 y tantas fotos, ¿no? No me acuerdo cuántas eran, pero eran 20 y tantas. Entonces ya sabías que tenías 20 y tantos disparos para el zoológico, 20 y tantos disparos para la playa. Y eso sí tenías para comprar dos rollos, ¿no? Si nada más era uno, era un rollo para todas las vacaciones. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, pensabas bien qué ibas a tomar de foto. O sea, va a ser aquí, va a ser acá, va a ser acá. Y si nos sobran, en tal o cual lado. Lo que pasó ahora es que ahora le puedes tomar foto a todo. Uh-huh. A todo lo que tú quieras. Yo tengo en mi celular una memoria de 4 gigas. Uh-huh. Y la lleno y la vacío, pero me tardo. Uh-huh. Yo no sé cómo es que hay tanta demanda de celular, de memorias. De 8, de 16 gigas para celulares. Pues, ¿a qué le toman foto tanto? Yo tengo una de 32. Imagínate, yo no puedo. No, pero es más, me tensa tener tantas cosas. No, pero yo no tengo. O sea, a mí sí me tensa tener una carpeta de esas. Yo no tengo fotografías. ¿Sabes qué es lo que tengo? Videos. Música. Trato de tener lo menos posible videos y fotografías. Porque somos más visuales que otro sentido, que bueno, cualquier otro este tipo de percepción que tengamos, ¿no? Somos más visuales. Entonces, yo lo que quiero, bueno, no sé, a mí me gusta mucho eso, es quedarme con la sensación de ese momento. Entonces, prefiero algo auditivo que me evoque a ese lugar, a algo visual que me, pues, que me quite la magia que viví en ese entonces, ¿no? Por eso te digo, yo tengo uno de 32 gigas. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el límite de al que hemos llegado de partir esa experiencia y de dividir lo que estás viviendo con lo que estás viendo y tomarle una foto? Uh-huh. ¿Sabes cuál es? No. El límite. ¿Qué te imaginas que sea el colmo? Híjole, no, a lo mejor sí lo tengo, pero necesito escucharlo de ti. Tomarle fotos a la comida. Sí, totalmente de acuerdo. Híjole. Tomarle fotos a la comida. O sea, entiendo que es una, que su función es más como de estatus, ¿no? Yo creo. Como de, mira, me estoy comiendo tal o cual cosa. Pero, ¿qué tiene? O sea, ¿no? Volvemos a la parte social. O sea, lo del debo, lo de tengo y lo de quiero. Estamos en una parte tan superficial. Imagínate que fuera un iceberg. O sea, estamos en la parte de la puntita del iceberg. Y nos estamos ahogando porque pues, estamos hasta abajo, ¿no? Del agua. Por esto mismo. Porque queremos aparentar. Queremos que los demás se enteren. Queremos que los otros, híjole, no sé cómo llamarle más, sepan que soy igual o menos o más que los demás, ¿no? Entonces, y pareciera que eso nos da cierta certidumbre o nos motiva para decir, ah, pues si el otro puede, yo también, ¿no? Que cosa que a mí, bueno, aborrezco en cuando va uno a esos grupos motivacionales en el que nada más te dura la emoción, bueno, la sensación, mejor dicho, que 2 horas y ya después regresas a tu realidad, ¿no? O sea, estamos en una situación de crisis, yo veo así, por estos medios electrónicos que deberían, o para algunas personas, pues debería de ser parte de, pues, de un crecimiento, pero pues no, al contrario, creo que nos está poniendo en una zona de confort de la cual nos quejamos, pero no hacemos nada. qué cosa. Y el día que llegue una tormenta solar a borrar todas las tablets y celulares y internet del mundo, ahí vamos a estar pariendo chayote. Pues más que eso, la electricidad, güey, porque por ahí había también una imagen, esa me gustó mucho, que según decía Facebook, yo tengo a todas las personas del mundo, ¿no? Y que llegaba, creo que internet, y decía, sí, pero sin mí tú no funcionas. Y al final llegaba la electricidad y decía, ja, sigan hablando, sigan hablando. Pues sí, sin la electricidad no tenemos todo esto. Hay que irnos a lo básico, mano. Pero vámonos con las siguientes canciones, ¿no? Ya para regresar con el siguiente tema que tienes preparado. Vamos a lo mundano, regresamos, porque ahora sí estuvimos muy Muy raro. Muy pesados en los temas, ¿no? Demasiado, creo yo. Pero hasta eso, no nos tardamos mucho, ¿eh? Estuvimos muy bien. Vámonos con las siguientes propuestas. Ahora, ¿a quién le toca? ¿Terminaste tú? ¿Me toca a mí primero? No, te toca a ti primero. ¿Cuál vamos a escuchar? Precisamente. Mira, creo que están muy ad hoc mis canciones. Uh-huh. La siguiente canción es de Franz Ferdinand. Se llama Ulises. Imagínate, es del 2009. Pues apenitas. Y es de un disco conceptual que se llama Tonight with Franz Ferdinand, algo así. Uh-huh. Y trata algo así como de vivir la... El álbum trata de vivir una noche de fiesta. Entonces, es esa experiencia, como decías, ¿no? Que te evoca una canción. Y es la primera canción del disco, se llama Ulises. Y ahora nada más nos queda la 1 y la 4. ¿Cuál quieres? La 4. Sale. Entonces, esta es una propuesta. Ya no me acuerdo exactamente de quién es, pero por algo lo puse. Ah, mi memoria. Ese es el problema. Que a veces... Y la Turner es de disco, ¿no? Ah, sí, creo que sí, de disco. Ah, sí, sí, sí, cierto, sí, cierto. Ya ves, cuando uno no desarrolla la memoria, confunde las cosas. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. Como ya no tenemos muchas cosas en que memorizar, porque ya todo lo resuelve hasta el celular. Ya, a ver, ¿tú te acuerdas del teléfono de alguien? No, olvídalo, jamás. Imagínate, entonces... Ya no. Ya nuestra memoria... A veces ni del mío. Imagínate, cada vez va a estar peor. Dirían por ahí en mi tierra. Vámonos con esta propuesta de Tina Turner. Y pues con estas dos vamos y regresamos ya pues casi casi para el último tema e irnos, ¿no? De este 2016. Casi, casi, pero todavía no. Vámonos y ahorita regresamos con más aquí en... La mano no importa. Find a new way, baby, la, la, la, la, la, Ulysses, I find a new way. Estas propuestas penúltimas de esta noche. Ah, eso me gustó. Es, no sé, todas esas canciones ochentas, también las escucho mucho en estas épocas, entonces sí me gustó. Está como muy ad hoc también. Sí, no, como que cada vez vamos mejorando en las canciones. Excepto, no, sí, estuvo buena también. Es que va a haber días en el que va a haber cumbias, o sea, de una vez te advierto, mano. Y salsa. Ya te dije, no es cuestión mía, eso ya es cuestión del azar y tu selección, yo no. Pero más o menos el gusto está interesante, ¿no? O sea, no están tan mal mis gustos hasta ahorita, ¿no? ¿Puedo guardar mis comentarios? Bueno, es que, a ver, aparte... No, pues está bien, o sea, tampoco se trata de que todo me guste. No, o sea, no. Al final de cuentas el podcast es para las personas que nos escuchan, ¿no? Y aparte porque algunos, bueno, estuvieron escuchando Coyo Radio y estas canciones, no todas, ahí sí tengo que hacer como que muy sincero, de todas las canciones que me propusieron, que ya son un buen, pues tomo las que pues en este momento pues me gustaron, ¿no? Entonces, de ahí viene el número al azar. O sea, ahí sí tengo que decir, soy responsable de esas canciones, aunque al azar escuchan, ¿sale? Pero bueno, ¿con qué seguimos, Vladimir? Pues ahora sí, vámonos con algo más mundano. ¿Te acuerdas que habíamos hablado al principio del podcast precisamente de esto, ¿no? De qué cosas te gustaron del año y qué cosas esperas con ansias del año que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a pasar algo más tranquilito, algo más pasable. Ya no nos vamos a enfocar en la economía ni en el futuro del planeta, uh-huh, sino en cosas más disfrutables, ¿no? Sale. Entonces, no sé, ¿qué me puedes decir? Yo te puedo decir varias cosas. Por ejemplo, el año que viene, entre todas las películas que vienen, hay una que yo jamás me hubiera pensado que iba a haber una secuela, que es Blade Runner, que ya va a salir el año que viene, con Harrison Ford como de 70 años y Ryan Gosling. Es la secuela. ¿Ya viste Blade Runner, la primera, la original? Creo que sí. No me acordaba del nombre del... Ahora sí que tengo este peñarismo. Me acuerdo haber visto la película, pero nunca vi el título. Bueno, pues ya tienes un pretexto para volverla a ver otra vez. Sí. Y va a salir la secuela, que se ve que está muy chido el tráiler. Ya lo vi y está muy bien hecho. O sea, no podían hacerlo de otra manera. Y sí se ve que está muy, muy chido. Entonces, es algo que espero con ansias. Viene, creo que, varias películas de superhéroes. Creo que la de Star Wars también, el episodio 8. Por si no creías que ibas a vivir para ver otra trilogía de La Guerra de las Galaxias, también va a haber otra. Ah, esa sí, para que veas el interés. Sí. Esa sí la quiero ir a ver. ¿Qué película espera con ansias, Coyomani? No sé, a mí me gustan más las películas para niños. Entonces, hubo muy buenas películas para niños este año. Yo creo que sí. Sobre todo divertidas. Muy tristes. Por ejemplo, la de Buscando a Dory. Pero otras. ¿Por qué muy triste? Divertidas. No, pues, bueno, a mí se me hace triste estar en la búsqueda de... O sea, de inicio. Como que, aunque es divertida... Pero no sé, hay, ya ves que Pixar le gusta mucho trabajar la parte emocional de los que ven sus filmes. Bueno, en este caso sus producciones. Ajá. Porque en sí es digital. No sé, cada vez que veo una película de Pixar chillo. No sé por qué. Pero eso me gusta, ¿no? Entonces, No, fíjate que a mí para que veas mejor películas así que te hagan llorar y que de verdad te hagan así como que plantearte tu existencia, las de Miyazaki. Ah, bueno. Estamos hablando de palabras mayores. Sí. Ahí sí te sientas a pensar en lo que has hecho de tu vida. No, ahí sí, ¿no? Sí de por sí lo hago. Ahora imagínate que vaya a ver una de este cuate. No, man, me voy a querer suicidar. No ¿qué tanto. Tal? ¿Cuál dirías que fue tu película favorita de este año? Pues me creerás que apenas la vi ayer. Es una película coreana, producida por Estados uh-huh. Unidos, que en español se llama Todos los caminos llegan a casa. Es como una de esas películas que te enseñan valores, pero sobre todo para, yo creo que algo que hemos perdido hoy en día, respetar a los mayores o darles esta fuerza que antes tenían, ¿no? Como parte de la sabiduría hoy. ¿Esa es la que dejan a un niño al cuidado de su abuela en exacto, un poblado? Exacto, esa. Entonces ¿sí? Yo veo. ¿Dónde la viste? ¿En el 11 o algo así? No, hubo un taller que, bueno, aquí en el centro comunitario, y el taller es de, bueno, de taekwondo. Entonces el maestro me dijo, oye, pues ahora sí que pones la película a los chavitos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que cuando yo me quedé, pues sí, fue así como de, porque no vi toda la película completa, pero lo que sí pude ver, porque teníamos que preparar hamburguesas y palomitas, me quedé así como de, es que no sé cómo explicarte, pero hasta chillé nada más por ver un cachito de película. No le entendí nada, porque ajá. Pues digo, estuve un ratito, pero no sé por qué me generó esa sensación como de querer chillar. Es muy... Pero si es esa donde dejan al niño al cuidado sí. De su abuela en un pueblo y la mamá creo que se va, ¿no? Y el niño... Sí. Pues es un niño de ciudad y tiene que vivir ahí en el campo con su abuela, ¿ese es? Exacto. Pero a mí me gustó. Okay. Sí, está impactante, porque sí está cruda, ¿no? La película. Yo creo que un poco, te digo, no la vi completa, me salí tres cuartos, aparte porque tenemos que preparar muchas cosas, pero hasta donde yo me quedé fue de esas películas como la que te acabo de mencionar, la de Más allá de la muerte, que esa sí la vi el año pasado, por ahí, por aquí de esas fechas, me dejó marcado. Así, ¿no? Entonces, esta, pues más o menos, la tengo que volver a ver, porque no es lo mismo verla con 30 chamacos en un cuarto, ¿no? Que pues todos están comiendo y... Pero lo tengo que volver a ver, pero creo que es de las películas que vi este año, que son poquitas, ¿eh? Te digo, no soy muy cinéfilo, que me llegaron, tomando en cuenta el tema, ¿no? No sé por qué me pega a los temas de abandono. Es raro eso. Necesito un psicólogo. Ay, no. Todos. Todos. Fíjate, yo mi película favorita de este año, a pesar de todas las películas que vi, que me gustaron, por ejemplo, Cazafantasmas, que me gustó mucho, que mucha gente estaba tirando mucha mierda y todo, ajá, por sus razones, pero, o sea, a pesar de todas las películas que vi, todas, la mejor por su valor de que la puedes ver una y otra vez y no te va a aburrir, es un documental de Jodorowsky. ¿Conoces a Alejandro Jodorowsky? Sí, claro. No me vayas a decir que es Zabludovsky, ¿eh? No, sí, Jodorowsky, sí. Este cuate, que es uruguayo, que vino para México. Chileno. No, chileno. Bueno, yo que sepa, es uruguayo, después se fue para Chile y después de ahí a... creo que a dónde se fue ese güey. Pero sí, sé quién es Jodorowsky, sí, ya. Con su famosa psicomagia. Pues, ¿sabías que...? Sacó un documental de la película, bueno, tenía un proyecto de una película de Dune, la terminó haciendo David Lynch, la novela Dune, ¿sí conoces la novela Dune? Uh-huh, sí. Bueno, la película la hizo David Lynch, pero originalmente el proyecto era de Jodorowsky y se pasó 2 años la preproducción de todo, iban a los protagonistas iba a ser, por ejemplo, Mick Jagger, iba a estar Salvador Dalí, Orson Welles, o sea, el elenco iba a ser así como que inolvidable, así el mejor elenco que te puedes imaginar, los efectos especiales, todo lo que hizo en 2 años, uh-huh, para que al final ese proyecto no lo aprobaran los estudios, y todo lo que había trabajado, todo el equipo que había trabajado, uh-huh, se fue a otras películas de ciencia ficción. Entonces influenció Alien, Prometheus, etcétera, Blade Runner. O sea, todas las películas de ciencia ficción que salieron después, que serían que los 80s, 70s, 80s, uh-huh, fueron influenciadas por esta película que nunca salió, pero que todo el equipo que juntó y todas las ideas que salieron de ahí, muchas fueron tomadas, incluso en El Quinto Elemento, que es más del 2000 para acá. Uh-huh. No, es como de los 90s, ¿no? El Quinto Elemento. Como entonces, 98, esas películas 98. De ciencia ficción. Todas esas películas fueron influenciadas por esta película que jamás se hizo. Entonces está genial. Ya la puedes ver una y otra vez. Y por eso es la película. Estaba entre esa y Whiplash, porque también está muy intensa. Pero Whiplash no la vería tan seguido por esa sensación que me da de... Como que me acongoja, ¿no? De tanta presión que te pone la película. Es que es muy estresante la de Whiplash. Esa yo la vi el año anterior. Sí, fue hace un año. Y esa, para que veas, a partir de esa película, bueno... como que me nació un poquito más el este tema del jazz, ¿no? Porque yo la verdad decía, pues ahora sí que improvisan, pero cuando ya te das cuenta de que dentro de la improvisación, como en todo, ¿no?, hay un gran trabajo, y sobre todo este cuate cómo la sufre. Y pinche maestro, yo lo terminé odiando al hijo de su madre. pues, pero yo creo que necesitas a ese tipo de maestros en la vida. Pero bueno, esa la vi el año pasado, este año no la vi. No la vi otra vez. ¿Cuál? Otra película. Y fíjate que, por ejemplo, sí, o sea, Whiplash es una super peliculota, ¿eh? O sea, sí. A mí me gustó porque yo tengo la idea de que el jazz ya se ha vuelto muy snob. La música es muy snob, ¿no? Muy, muy, muy inalcanzable. Entonces, esa película, como que lo baja y te acerca. Como habíamos dicho el episodio pasado, ¿no? O sea, es una película de entrada al mundo del jazz. No te la pone así difícil ni te trata como un inculto por no saber de jazz, sino te acerca. ¿Sabes que esa de Whiplash, digo, es igual un como pequeño documental que hicieron sobre un jazzista mexicano? No sé si conozcas a... ¿cómo se llama? Antonio Sánchez, baterista. Reconocido el de porque hizo apenas el que hizo la batería de Birdman. Exacto, ese mismo. En una de sus, bueno, de un documental que yo vi, en una de sus presentaciones allá en España, él mencionaba esa parte, ¿no? Que, bueno, narraba, mejor dicho, cómo llegó a Estados Unidos a la escuela de música y cómo le bajaron los humos. Ahorita que mencionabas eso de bajar el jazz a pues digamos a un estadio como un poco más, o estadio más para los mortales, digamos así. Este cuate mencionaba que él se sentía el más chingón del mundo hasta que llegó allá, ¿no? Y le dijeron, pues a ver, quita todos tus bongos y todos tus tambores de aquí. Nada más quiero lo básico, ¿no? Un tambor, platillos y ya. Y entonces dice que ahí es donde se quedó así de... Y nada más con esto, sí, nada más con eso vas a tocar jazz. Porque se metió a un taller, o sea, no era parte de su currícula, sino era un taller de jazz. Y pues ahora sí que le hizo quitar toda su batería, que era una batería así completísima, y nada más se quedó con un solo, pues lo básico, ¿no? Y pues tuvo que interpretar con eso jazz, ¿no? Y dices, ¿cómo le hago, ¿no? Si no tengo todo mi equipo. Pues ahí le decía el maestro, más o menos al de Whiplash, ¿no? Pues con lo que tengas, güey. El chiste es que tienes que dar la nota, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, realmente el jazz nunca fue en sus inicios una música para gente letrada. No. O sea, no era una música elitista. Al contrario, era música creada por los negros, precisamente de la necesidad de expresarse, ¿no? Y los negros en un principio no eran músicos formados, sino eran músicos natos, uh-huh, que desarrollaron ese estilo. Y ya después lo tecnificaron, y ya cuando en los años 50, pues ya cuando en sí estaba muriendo el jazz, de ahí nace el falso jazz, ¿no? Que es cuando los blancos entran y que le llamaron mucho swing, y pues ahí se empezó como que a tecnificar muchas de las propuestas anteriores de los afroamericanos, y pues hoy ya en día ya es algo que pues es así como de... Yo lo veo, por ejemplo, acá de... personas que se sienten conocedoras, ¿no? Por ahí nos decía, ajá, sí. Antonio Robledo y Mesa, ¿no? Que que algo dijo John Lennon sobre el jazz, ¿no? Que era para que muchos criticaban al rock, ¿no? Porque creían que era para gente inculta, pero decía que que pobres aquellos que dicen que les gusta el jazz, ¿no? Porque se creen intelectuales, se sienten, ¿no?, super cultos. Ajá, y pues tampoco, sí, ¿no? Porque pues si supieran de dónde viene, pues muchos... Pero no, fíjate, eso sí, le hay que reconocerle al jazz. Es una música que te hace pensar, o sea, sí, no vas a escuchar el jazz nada más como una canción de rock o como una cumbia, porque, o sea, tiene algo más mental. Uh-huh. No es obligatorio, pero te va desarrollando un gusto específico y una manera de pensar la música diferente, eso sí. Y un modo de escuchar diferente también. Pero eso no te hace culto ni te hace superior a otras personas. Pero sí sería una música que debe de ser más accesible para las personas. Y ahorita que mencionabas eso del jazz, hay una película en donde... Bueno, no sé, fue la mejor, ¿no? Ahorita hablamos de la que nos gustó más. Pero hay una que a mí me aburrió. Y digo, tiene que ver con el jazz porque la película, no original, pero digamos que la vimos de manera animada por la misma empresa de Disney, fue la de El Libro de la Selva. Y en ese entonces hubo como dos o tres propuestas de esa película donde participó Tintán, y el ritmo que utilizaban era un poquito de swing, un poquito de jazz, ¿no? De dentro de pues le podríamos llamar lapsus de música, ¿no? De cómo le llaman, de musicales. Musicales, exacto. Y en ese entonces participaba Tintán en una de esas propuestas, siendo Balú, ¿no? En una que se llamaba Lo Más Vital, ¿no? Creo que se llamaba así. Y él es la voz de El Oso Balú. Sí, ¿a poco no lo sabías? No, yo había escuchado alguna vez, más bien, que Titán estaba como el mito de que él hacía la voz del perro en La Dama y el Vagabundo. No, pues hizo un montón de personajes. Pero eso también no sé si sea cierto. En sí, los más grandes. Pero no sé si sea cierto, no estaba seguro. Los más grandes del doblaje de Balú, México, es Tintán y el Tata. Los tres se nos fueron, ¿no? Pero son los dos más grandes hasta ahorita, y de ahí ya vienen los comerciales, ¿no? Como los que ya conocemos hasta ahora. Pero en este caso Tintán canta esa, ¿no? La de Lo Más Vital, ¿no? Entonces, esa película la volvieron a hacer, pero ahora de manera digital, ¿no? Y créeme que para mí fue la peor película que vi este año. No he visto la original, bueno, digamos la original, la animada, ¿no? Más que estos cachitos por la cuestión de la música, ¿no? O sea, a la hora de buscar jazz me encontré con esas propuestas. Pero yo fui a verla y estaba a punto de jetearme. Para muchos dicen, no, está muy bonita, pero yo creo que es por esta parte de la nostalgia que alguna vez hablamos en estos podcasts. Pero la neta, lenta, o sea, sí, los efectos especiales muy chingones, ¿no? Pero lenta, yo vi que no generó, bueno, para mí no generó ninguna emoción, como que era lo mismo que la, ya después cuando me dijeron cómo era la otra película, en este caso animada, pues siguieron lo mismo, pero más lento. Y yo me quedé así de, pues qué bueno que no vi la primera, la animada, la voy a ver. Pero sí escuché las canciones y la neta, Tintán se lleva por kilómetros al señor que hizo las voces en esta ocasión. Que lo intentó, lo hizo bien, pero no me gustó. O sea, nada que ver. Entonces yo para mí como peor de las peores películas que vi este año, esa, la de El libro de la selva, que salió este año. ¿Sabes qué es lo gacho? Que hacen eso, ¿no? O sea, no había realmente una necesidad de rehacer El libro de la selva. Y por ejemplo, ves que hicieron una película que se llamaba, bueno, que se llama El Principito, que es una adaptación, pero no del libro, sino que es como una secuela del libro, retoma la historia, algo así. Y pasó sin pena ni gloria por acá, ¿eh? Y eso, yo vi el tráiler y también yo estaba así con un nudo en la garganta porque pues, es terriblemente emocional. Y eso que era solo el tráiler, ¿no? Entonces, en comparación, que yo sí vi que era El libro de la selva, que se había salido la película, pero pues no me ofrecía realmente nada bueno, nada nuevo. Quienes hemos leído al Principito, a veces, no sé, yo quisiera, porque ya ha pasado con algunas otras películas, que no destruyeran, y lo que hablábamos en el segmento anterior, esa sensación que uno tuvo con el libro, ¿no? Porque luego las películas, híjole, te dejan... Pero sí, o sea, te digo, yo no soy mucho de ver películas, pero sí hubo algunas que... Bueno, hasta Las Tortugas Ninja, que yo la quería ver, nada más vi también un cachito de película y dije, no, ni madres. Había visto apenas un video ensayo en YouTube de un gringo y decía que ahorita la epidemia no son películas buenas ni malas, sino películas que como que pasan, o sea, películas mediocres. Y eso está degenerando un poco, bueno, no degenerando un poco, degenerando el cine como tal, porque pues la gente ya no tiene criterio pues para elegir una buena película de otra, porque pues, simplemente es así como de, pues... sirve su propósito y ya, ¿no? Ya no hay películas que marquen. Son palomeras, nada más. Exactamente, sí, o sea, sí. Ya nada más vas al cine, ves cuál está más próxima, dices, ¿cómo ves? No, pues no me gusta el terror. Bueno, pues entonces vamos a otro lugar. Ah, pues no me gustan las románticas. Bueno, vamos a otro lugar. Y nada más te adaptas al horario, entras, las ves y ya. O sea, ya no es... Fíjate, eso sí, yo vi una película de, ya tenía mucho tiempo que no veía una buena película de terror. Terror. O bueno, no llamarla terror. Esta era más bien suspenso. Ajá. Pero estaba ambientada como si fuera de terror. Y en comparación con las películas de terror que se supone que deben ser de terror, esta me dio más terror que esas películas de terror. Se llamaba No Respires. No sé si la viste. No la vi. Pero el nombre está No Respires, ¿no? Trata de... Es una película de suspenso. Trata de unos rateros que se meten a la casa de un hombre ciego porque saben que tiene dinero ahí guardado. Pero lo que no saben es que ese hombre ciego no nada más es así como que un viejito militar retirado de la guerra, sino que tiene ahí sus cosas. Y es ahí donde pasa lo interesante. Yo no tenía la idea de cómo iban a meter en una hora y media, casi dos horas, todo ambientado en una sola casa. Yo no me imaginaba cómo iban a meter una historia completa ahí. Y lo hacen muy bien, y te digo, en comparación con todas las películas de terror, que se supone que deben ser de terror, como por ejemplo La Ouija, que fue un asco de película, La Orca, que es lo mismo, pero con una orca en vez de una ouija, es igual de asquerosa. Así que si las películas están en una crisis por ser mediocres, las de terror están en una crisis por ser tontas y sin planteamiento. Entonces, esta, a pesar de ser de suspenso, me dio más miedo que las que se supone que deben ser de miedo. Y el año que viene va a salir el remake de eso, la película. Sí, esa es la que esa me llama la atención un poquito. Entonces, esa también no la pueden echar a perder porque no solamente marcó generaciones, sino realmente no ha habido otra película como esa desde entonces. Y sobre todo para los que entonces, la vimos niños. O sea. Sí, por eso te digo, marcó generaciones. Sí, sí, sí. Marcó muchas, muchas, muchas generaciones. Pero a lo mejor sale mal y ya te quitas el trauma. Hay que ver el lado positivo. No, fíjate, he leído el libro. Ajá. Entonces, obviamente el libro está mucho mejor que la película, pero lo que sí tiene la película, la antigua, en comparación, no sé cómo vaya a salir el año que viene, es que captura lo esencial del libro, ¿sí? Entonces sí se brincan muchas cosas, obviamente, pero lo esencial ahí está, que es lo que no saben hacer muchas adaptaciones al cine. Ah, qué cosas. Pues ya estamos casi al final, Vladimir. Ya son... Pues ya, se acabó el año. Entonces. Se acabó el año, ya se acabó este 2016. ¿Qué mensaje le darías a los que nos escuchen, pues ahorita o no sé, dentro de algunos añitos en este mundo de caos que es la internet? Pues siempre parece que los años cada vez se ponen peores, ¿no? Parece. O sea, eso es algo que no me gusta. Como que últimamente... No, yo creo que desde que tengo memoria, no sé tú, pero siempre es así, como que parece que los años cada vez se ponen peores porque siempre va a haber algo mal o cada vez va a estar algo más caro, pero pues al final de cuentas yo creo que no nos podemos también nada más parar a pensar en eso, ¿no? Como lo que estábamos haciendo hace rato, ¿no? Nada más hablar de eso. Pues uh-huh. Si no se convierte en un debo de pasar el año que viene, debo, ¿no? Entonces, como lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ya no se vuelve una experiencia, ¿no? Sino más bien como una obligación. Como entonces, regreso de las vacaciones y regreso a mi rutina, ¿no? Ándale, sí. A mí no me gusta mucho esa... Por eso hace varios episodios es que te había comentado. A mí no me gusta precisamente por eso empezar cosas en año nuevo. Porque uh-huh. Siento que es eso. Te ajustas a los tiempos de las vacaciones. Te ajustas a cómo se supone que debes tú de arreglar tus cosas. Entonces, te digo, ya no se vuelve un gusto, sino se vuelve un debo. Uh-huh. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, pues igual yo, bueno, a quienes me estén escuchando, igual es el mensaje de ojalá nos permitamos disfrutar más cosas. Sobre todo, dejar de esperar. ¿Sabes? Eso es lo que yo aprendí este año. Dejar de esperar, ¿no? Dejar de esperar que la otra persona haga algo por mí. Dejar de esperar que si yo hice bien mi trabajo, el otro lo va a reconocer. Dejar de esperar, o sea, dejar de vivir en esta expectativa de, ah, pues, ya lo hice y a ver qué pasa, ¿no? No, sino todo el tiempo seguir, ¿no? Y disfrutar cada segundo. Y si algo pasa, qué padre. Si no pasa nada, tú sigues, o sea, haciendo lo que te gusta. Y, pues, sobre todo, ¿no? Que pienses antes de actuar para que sigas haciendo lo que te gusta y no algo lo venga a entorpecer. Y después tengas que convencerte de que eso te gusta cuando lo sabes que no. Y ahora, si eres de los que te encanta lo que después sucedió como consecuencia de lo que no querías, mis respetos, pero yo he visto que son pocos. Entonces yo sí les diría eso. No esperen nada del 2017. Simplemente vivan. Nada más. Nada más. Ah, qué cosas. Pues vámonos con las últimas dos canciones de esta nochecita. ¿Conoces a Roberto Carlos? ¿Conoces? Sí, sí, sí, sí, uno brasileño por ahí. Pues se llama Yo te propongo. Está interesante. Cerrar romántico. Yo la última que les voy a poner este año entonces es una de un grupo argentino. Que también me gustó mucho esta canción. Tiene un poco esta vibra como de Tame Impala, la que escuchamos hace rato. Pero me llamó mucho la atención porque... Te digo, normalmente yo soy muy mamón para la música en español y sin embargo esta me cayó la boca y me gustó mucho. Se llama Nunca Estuve Acá, de Banda Los Chinos. Sale, pues nos vemos hasta el año que viene en el episodio ya 9 del Nombre No Importa. Bye.

estuve cansado.